Este año, el día anterior al Día de los Inocentes, al día que le llaman aquí April Fool Day, donde hacen a veces bromas, un dealer de autos, de estos autos muy caros, de los BMW, había publicado un anuncio que decía que la primer persona que llegara con su carro y presentara su cupón le iban a dar gratis un auto de estos, un BMW, que salen como $50,000. Obviamente casi nadie creyó en eso. Yo dijo, seguramente será una broma del Día de los Inocentes. Sin embargo, Tiana Marsh creyó. Ella fue a las 5:30 de la mañana, llegó con su carro, que era un Nissan Avery que tenía ya 15 años, llegó con su cupón y estaba esperando que abran las puertas. A las 9 abrieron las puertas, entró, lo vio ahí al gerente y le dijo, vengo por el anuncio que sacaron. Al principio el gerente le dijo, no sé de qué me estás hablando. Y el anuncio decía que tenía que preguntar por Tom. Y ella le dijo, tengo que hablar con Tom. Y ahí el gerente le dijo, mira, te vamos a dar gratis este BMW. Y se lo dieron gratis. Yo me imaginaba llegando con mi carrito Nissan y llevándome el BMW. A veces cuando las cosas son tan grandes y tan fácil de acceder, uno no cree tanto, como pasó con ese anuncio. Casi nadie creyó que era verdad, pero fuera verdad. Al final le dieron este auto nuevo, este carro nuevo a esta mujer. Y así pasa con las apariciones de Jesús resucitado. Cada vez que se aparece, hace grandes promesas. Pero los apóstoles, a los discípulos, son tan grandes las promesas, son tan gratuitas, tan fácil de acceder, que les cuesta creer. Lo vemos hoy en Tomás, que le decían, hemos visto al Señor, está vivo. Pero él dice, si no meto la mano en su costado, si no pongo mi dedo en los huecos de sus clavos, no creeré. Era algo tan maravilloso, algo tan sorprendente que Jesús había resucitado, que no lo podían creer. Y cada vez que se aparece va mostrando uno de estos dones tan grandes, estos dones que nos va regalando el Señor resucitado. Y hoy este Evangelio nos habla de uno de los dones más grandes que el Señor nos da, uno de los dones más preciados que nuestro corazón necesita, que es su infinita misericordia. Hoy escuchamos que sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles y les dice, a los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. El Señor resucitado les viene a traer esa gran misericordia a los apóstoles. Ellos en primer lugar experimentan la misericordia porque ellos lo habían abandonado en el momento de la cruz. Y cuando se le aparece el Señor, no los reprocha, no los regaña, sino que le dice, la paz sea con ustedes. Él le manifiesta su infinita misericordia. Y no solo eso, sino que después los envía a ellos para que sean anunciadores, ministros de su perdón. Misericordia es una palabra latina que significa miser, significa miseria, y cor, corazón. Significa que Jesús pasa por su corazón nuestras miserias y las purifica. Él tiene ese poder de pasar nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestras faltas por su corazón y purificarnos. Nos cuesta creer a veces en su misericordia. A veces, incluso pecados que ya hemos confesado, a veces nos cuesta creer, ¿me habrá perdonado realmente el Señor? ¿Tendrá poder para perdonarme? Hoy nos invita el Señor resucitado a creer en su misericordia, a verdaderamente aceptar que Él puede purificarnos, incluso de las cosas terribles que podamos haber hecho en nuestra vida. Su misericordia es más grande que nuestro pecado. El Papa Francisco, que es alguien que habla mucho de la misericordia, dice unas palabras muy hermosas, dice, este es el momento para decirle a Cristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, Pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos envió a perdonar 70 veces 7 nos da el ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusionará y que siempre puede volvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. El Papa nos dice eso. El Señor nunca se cansa de perdonar. A veces nosotros podemos dudar de acudir a su misericordia, pero Él nunca se cansa de perdonar. ¿Cómo podemos en este tiempo pascual, en este tiempo que tenemos que gozar de esa presencia viva de Jesús, cómo podemos acercarnos a la misericordia? En primer lugar, hay que creer más. A veces llevamos en nuestro corazón como un acusador que nos acusa, que nos hace, nos llena de culpa y que nos hace olvidar que Dios nos puede perdonar, que nos perdona. A veces ese acusador puede venir de otros que nos recuerdan viejos pecados. A veces nosotros acusamos a otro. Tú que hiciste esto, tú que hiciste el otro. Y a veces hasta el demonio es el gran acusador. La palabra de Dios dice eso. El demonio es un gran acusador. Y por eso hay que creer en la misericordia de Dios. Y para eso ayuda a recordar algunos hechos de la vida de Jesús. Recordar cuando entró en la casa de Zaqueo, este pecador que le robaba a la gente. Entró con su misericordia, lo purificó y le convirtió el corazón. Y después Zaqueo empezó a devolver todo el dinero y se convirtió en un hombre bueno. Recordar el encuentro con María Magdalena cuando todos lo acusaban, la querían apedrear. Y Jesús le dijo, yo no te condeno, ¿dónde están tus acusadores? Vete en paz y no peques más. ¿Y cuántos hechos de la vida de Jesús podemos encontrar esa infinita misericordia de Jesús? Los invito a leer sobre todo Lucas 15. Espero que se recuerden, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Habla todo de la misericordia de Dios. Los invito en este tiempo a leerlo para creer y recordar que Dios tiene ese poder de limpiarnos y purificarnos. En segundo lugar, otra cosa que nos ayuda a encontrar la misericordia de Dios es la confesión, acercarnos a este sacramento. Entrar al confesionario no es entrar a una sala de tortura. No es que me van ahí a agarrar el Padre un látigo, no. Es entrar a la casa del Padre misericordioso, que me está esperando que su hijo, que su hija vuelva a la casa. Entrar al confesionario es entrar con esa esperanza, que Dios me va a perdonar, que me está esperando con los brazos abiertos, que a veces caemos en los mismos pecados, pero el Señor me espera una y otra vez. Acercarnos con fe a ese sacramento que el Señor nos ha dado. Recuerdo mi abuelo que por muchos años no se había confesado y yo le insistía, yo ya veía que ya estaba grande, estaba un poco enfermo, ya le quedaba poco tiempo y le insistía, confesate, y por años no se había confesado. Y al final lo convencí, me acuerdo lo llevé al Padre Lucas, estaba el Padre Lucas, lo llevé, ahí habrán tenido una conversación larga después de muchos años. Y después mi abuela me contaba cómo después de esa confesión, una gran paz que sentía, que ya no le reprochaba cosas a Dios, que le cambió la cara, un gozo, una alegría. Nosotros también tal vez tenemos esa experiencia en retiros espirituales, que después de las confesiones hay como un espíritu nuevo, porque Dios ha derramado su misericordia. Dios realmente ha limpiado nuestro corazón de nuestros pecados, acercarnos con esa confianza. Y por último lugar, los invito a ser portadores de esa misericordia. En este evangelio vemos que a Jesús le encomienda sobre todo a los apóstoles ser ministro de la misericordia. Ellos tienen el poder de este sacramento. Pero cada cristiano también puede ser ministro de la misericordia, llevar esa misericordia a la casa, llevar ese perdón de Dios ahí en el trabajo, donde a veces hay dificultades con ese compañero, esa compañera de trabajo que no nos llevamos bien, llevar la misericordia de Jesús. Sor Faustina Kowalska, esta hermana polaca que tuvo la revelación de Jesús misericordioso, ella escuchó esta voz de Dios que le decía: te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que le invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Ella fue enviada como ministra, como secretaria de su misericordia y extendió esa devoción a Jesús misericordioso por todo el mundo. Así también en este Domingo de la Misericordia, que nosotros experimentemos esta misericordia de Dios, que creamos más y nos sintamos enviados también a llevar a esa misericordia a los demás, que podamos pedir perdón, perdonar de corazón a alguna persona que todavía tengamos rencor en nuestro corazón. Los invito a cerrar los ojos por unos momentos y orar al Señor. Señor Jesús, tú conoces nuestra vida, conoces nuestras faltas, conoces nuestros pecados. Pero hoy queremos creer una vez más en tu infinita misericordia, que es más poderosa que nuestras faltas. Te entregamos nuestras miserias para que las purifiques. Y te damos gracias por venir y una y otra vez hacia nosotros. Invitarnos a acercarnos a ti para que podamos experimentar tu amor misericordioso. Amén.